es el brujo que la tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que la va a hacer feliz? Sí, sí, sí, sí, yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un montón que solo será para ti. Vengo caminando en los jardines un fantasma que de noche le canta al amor. Tengo siete lobos enjaulados, ellos van a protegerte cuando no esté yo. Tengo siete brujas de mucamas que me cuidan si hacen trampas con mi corazón. Que me prenden velas cuando duermo, es por eso que nunca yo muero de amor. ¿Quién es el brujo que la tiene hechizada? ¿Quién es el brujo que la hace feliz? Yo soy el brujo y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. Y en mi casa encantada tengo un mundo que solo será para ti. ¡Qué ritmo! ¡Qué lindo para bailar! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Ahora se viene mi novia. ¿Quién? Y nos vamos. ¿Quién? Mi novia. ¿Quién?